Estos son los titulares del viernes 4 de marzo. Los negociadores de Rusia y Ucrania alcanzan un acuerdo provisional. Los líderes de Japón, Estados Unidos, Australia e India cooperarán para responder a la invasión de Ucrania. Japón prolongará las medidas de semiemergencia por coronavirus en 18 prefecturas y las levantará en otras 13. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Negociadores de Rusia y Ucrania han sostenido por segunda vez conversaciones de paz en Bielorrusia. Han alcanzado un acuerdo provisional respecto a proteger a los civiles, pero por el momento no se ha pactado sobre el fin de la invasión rusa. Los negociadores han convenido en organizar la llegada de ayuda humanitaria a las personas que se han visto atrapadas en medio del conflicto. La parte rusa considera esto un progreso sustancial. Sin embargo, los ucranianos han declarado que no han conseguido lo que esperaban, aunque no han especificado a qué hacían referencia. Está previsto que se reúnan de nuevo la próxima semana con el fin de dialogar sobre una tregua. El titular de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, dijo que la posición de ambas partes está clara y que se está dejando constancia escrita de la misma punto por punto. Añadió que han coincidido en algunas de esas cuestiones. El asesor presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak, indicó que han coincidido en establecer corredores humanitarios para que los civiles puedan evacuar a través de ellos. Por otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló sobre el progreso de la invasión. Manifestó que la operación militar especial está procediendo tal y como se había planeado y que todos los objetivos se están cumpliendo con éxito. Agregó que los rusos y los ucranianos son un mismo pueblo, pero que las Fuerzas Armadas de Ucrania han torturado y matado a prisioneros de guerra de Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también hizo unas declaraciones con las que estaría respondiendo a Putin. Afirmó que los rusos deberían abandonar el territorio ucraniano, pero que si deciden quedarse, él mismo debería mantener conversaciones directas con el presidente de Rusia. Señaló que los ucranianos, incluyendo niños, están siendo masacrados. Además, negó que su país esté atacando a Rusia y dijo que tampoco tiene planes de hacerlo. Un oficial de alto rango del Departamento de Defensa estadounidense afirma que tanto Kiev, la capital de Ucrania, como Kharkov, la segunda ciudad más grande, y la urbe septentrional de Chernígov están siendo sometidas a fuertes bombardeos por parte de las fuerzas rusas. El jueves, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania anunció que al menos 33 civiles habían perdido la vida el mismo día en Chernígov por los ataques aéreos rusos. El alto cargo del Pentágono dijo el jueves que Rusia había disparado más de 480 misiles, de los cuales más de 230, es decir, casi la mitad, provenían de sistemas móviles emplazados dentro de Ucrania. Dijo también que más de 160 misiles se habían disparado desde Rusia, más de 70 desde Bielorrusia y varios desde buques en el Mar Negro. Añadió que cerca del 90% de las fuerzas de combate rusas desplegadas a lo largo de la frontera con Ucrania están actualmente en el país. El oficial afirmó también que Mariupol, una ciudad estratégica de la región oriental de Donetsk, sigue bajo control ucraniano, pero apostilló que las tropas rusas están intensificando su ofensiva en un intento de aislar a esa ciudad costera. Asimismo, declaró que las tropas rusas que se dirigen hacia el sur, en dirección a Kiev, están detenidas a unos 25 kilómetros al norte de la capital. Una emisora de radio rusa crítica con la administración del presidente Vladimir Putin ha puesto fin a su programación debido a que las autoridades han intensificado su control sobre los medios de comunicación independientes en medio de la invasión de Ucrania. La emisora Echo Moskvy, que se puede traducir por Ecos de Moscú, anunció el jueves que había puesto fin a su programación y a su sitio web y había decidido liquidar la empresa. El redactor jefe de la emisora, Alexei Benediktov, declaró a la agencia de noticias Interfax que Echo Moskvy no había cometido ninguna violación legal. Benediktov lleva como redactor jefe desde que la emisora, conocida como un bastión de los medios de comunicación libres, empezó a transmitir en 1990. El sábado, el regulador de las comunicaciones rusas acusó a algunos medios independientes de describir falsamente lo que Moscú califica de operación militar en Ucrania como invasión o guerra. El regulador ordenó a las organizaciones de medios que borren la información que no se base en los anuncios del gobierno ruso o, de lo contrario, se enfrentarán al pago de multas severas. El martes las autoridades cortaron el acceso a los sitios web de Echo Moskvy y al medio de comunicación en línea del sector privado Dozd, también conocido como TV Rain. Sostienen que incluyeron información falsa como la relativa a las víctimas civiles en Ucrania. Los líderes de Japón, Estados Unidos, Australia e India, países que forman la llamada Alianza Quad, han confirmado que cooperarán estrechamente para responder ante la invasión rusa a Ucrania. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, el presidente estadounidense, Joe Biden, el primer ministro australiano, Scott Morrison, y el primer ministro indio, Narendra Modi, participaron el jueves en una teleconferencia. Durante las conversaciones, Kishida dijo que la agresión rusa hacia Ucrania representa un intento de cambiar el statu quo por la fuerza y que condena enérgicamente la acción, teniendo en cuenta que desestabiliza las bases del orden internacional. Kishida agregó que Japón ha procedido de inmediato a imponer sanciones estrictas a Rusia en estrecha coordinación con la comunidad internacional, incluido el Grupo de los Siete. Además, dijo que Japón ha estado trabajando para apoyar a Ucrania. Los cuatro líderes coincidieron en que cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza en la región indopacífica es inaceptable. Afirmaron que promoverán unos mayores esfuerzos para conseguir un Indo-Pacífico libre y abierto. También acordaron celebrar una cumbre presencial del Quad en Tokio en el plazo de unos meses y colaborar para que el encuentro sea un éxito. En un comunicado conjunto, los cuatro mandatarios indicaron que crearán un mecanismo para compartir información con el fin de hacer frente a la situación en Ucrania, así como a otras crisis humanitarias o a contingencias en el Indo-Pacífico. El gobierno japonés tiene previsto prolongar hasta el 21 de marzo las medidas de semiemergencia por coronavirus en 18 prefecturas y levantarlas en otras 13. En la actualidad, las medidas de semiemergencia están en vigor en 31 prefecturas hasta el domingo 6 de marzo. El gobierno prevé mantener esas medidas durante cerca de 2 semanas más en 18 prefecturas: Tokio, Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka, Kyoto, Hyogo, Hokkaido, Aomori, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Ishikawa, Gifu, Shizuoka, Aichi, Kagawa y Kumamoto. Por otro lado, el Ejecutivo piensa levantar las restricciones desde el lunes 7 de marzo en las prefecturas de Fukushima, Niigata, Nagano, Mie, Wakayama, Okayama, Hiroshima, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Miyazaki y Kagoshima. Se prevé que el gobierno japonés tome una decisión formal hoy viernes, después de consultar el plan con su grupo de expertos y de informar de sus conclusiones a la Dieta o Parlamento. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Hoy viernes por la noche tendrá lugar la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín. El acto se celebrará sin la presencia de deportistas rusos ni bielorrusos. La ceremonia comenzará a las 8 de la noche, hora local, en el Estadio Nacional, conocido también como el Nido de Pájaro. La cita paralímpica durará 10 días hasta el 13 de marzo y contará con 78 competiciones de 6 disciplinas. El Comité Paralímpico Internacional, CPI, decidió el jueves prohibir la participación de deportistas rusos y bielorrusos debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Un día antes, el miércoles, el CPI había comunicado que podrían competir como neutrales, lo que generó un aluvión de críticas por parte de muchos países. Con el veto a rusos y bielorrusos, las Paralimpiadas de Pekín tendrán 83 deportistas menos, por lo que los organizadores deberán modificar el calendario de competiciones. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, afirma que Irán sigue adelante con la producción de uranio altamente enriquecido, muy por encima del límite establecido en el acuerdo nuclear de 2015. Así se desprende del más reciente informe del OIEA sobre el programa nuclear iraní publicado el jueves. En él se dice que a fecha 19 de febrero ese país tenía unos 33,2 kilogramos de uranio enriquecido hasta el 60% de pureza fisible. Esa proporción es mucho mayor que la que fija el acuerdo citado, 3,67%. En 2018, la administración estadounidense del entonces presidente Donald Trump se retiró del pacto y volvió a imponer sanciones a Irán, y este respondió acelerando su desarrollo atómico. La Unión Europea y Francia, entre otros, han estado manteniendo conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos para salvar el acuerdo. Los principales puntos incluyen los límites sobre el desarrollo nuclear iraní y la retirada de las sanciones estadounidenses. Fuentes cercanas a las conversaciones afirman que las partes están cerca de conseguir un acuerdo. El lunes, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia dijo que las negociaciones deberían terminar esta semana. Entre tanto, Irán dice que no acepta ningún límite de tiempo en las conversaciones. Aduce que existen diferencias en algunos temas, como hasta qué punto debería levantar sus sanciones Estados Unidos. La ONU empezará a trabajar para elaborar el primer tratado de su clase destinado a abordar el creciente problema de la contaminación causada por los plásticos. Este acuerdo, que la ONU califica de histórico y que será legalmente vinculante, cubrirá el ciclo de vida completo de los plásticos desde la producción a su eliminación. Delegados de 175 países de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se han reunido en Nairobi, la capital de Kenia. El martes aprobaron una resolución con el fin de sentar las bases de un acuerdo para finales de 2024. Un nuevo comité discutirá sobre objetivos mundiales para reducir los desechos, sobre la elaboración de planes nacionales de reducción y la promoción de prácticas sostenibles. Los expertos estiman que cerca de 8 millones de toneladas de residuos plásticos llegan al mar cada año. La contaminación se ha convertido en una importante preocupación para el ecosistema marino. En una ciudad del oeste de Japón ya se puede comprar en una máquina expendedora jurel congelado listo para cocinar. La ciudad de Matsuura, en la prefectura de Nagasaki, es una de las que más captura jurel de todo el país. Incluso se ha autodenominado santuario del jurel frito. Una empresa pesquera de la localidad, Sanyo, ha instalado la máquina expendedora cerca de un mercado de pescado. Comenzó a vender el producto el martes. El jurel empanado se puede adquirir las 24 horas. A continuación, el consumidor solo tiene que freírlo en casa. La compañía está considerando instalar ese tipo de máquina en Tokio y en la ciudad de Fukuoka. Kubo Kawayoge, representante de la firma, declaró que no le importa cuánto pescado se venda de esa forma, ya que la empresa considera la acción como una forma de dar a conocer la especialidad culinaria de su ciudad. Kubokawa expresó su esperanza de que esto motive a la gente a visitar Matsuura cuando la pandemia lo permita. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.